Guacamayo prieto, pájaro lindo, se subió a la rama a comerse el tamarindo. Guacamayo prieto, pájaro lindo, se subió a la rama a comerse el tamarindo. Fiesta de todo el mundo, me gusta mi carnaval, de la fiesta de todo el mundo.